Pues realmente hay un tema que es una plata que llega a unos dineros por tasas de uso, pero finalmente las tasas por uso no es que el acueducto los pague, sino lo que paga el usuario. Entonces el acueducto hace es transferir esos dineros que se recaudan. Pero así, o sea, como cada hogar paga un tanto. Claro, más cuando uno paga el recibo del agua, no paga un, o sea, si usted revisa, mire, aquí no paga algo de tasas por uso. Esas tasas por uso es lo que el acueducto hace, es que los transfiere al parque, pero no hay, digamos, una inversión directa. Digamos, el acueducto se escuda en que ellos tienen su propio plan de manejo ambiental y ellos ejecutan su plan de manejo ambiental. Entonces, digamos que muchas de las inversiones que hace el acueducto no son coherentes con las necesidades reales que tiene el parque, ¿eh? Entonces, hasta ahora estamos intentando revisar con ellos un tema de mirar y decirles que esos recursos se tienen que redireccionar realmente al fortalecimiento del parque. Pero históricamente no ha habido, o sea, muchas cosas las ha hecho el acueducto, por ejemplo, muchas sedes, por ejemplo, las sedes de arriba, en su momento eran campamentos del acueducto. Pero lo que transfiere el acueducto a parques por tasas del uso al año son aproximadamente 800 millones de pesos, que realmente es muy insignificante, versus el beneficio de ellos que tiene la empresa de acueductos por el tema del agua. Entonces, a veces ellos dicen, no, es que el parque se creó gracias al acueducto, primero fue el acueducto, y uno dice, bueno, independientemente de quién fue primero, es que con los recursos que maneja el parque se logra, digamos, todo el tema de garantizar la conservación del parque.